Esta noche en Tecnología Hecha Palabra tenemos el privilegio de poder conversar con Luis Mayorca. Luis es el director de terminales de Huawei. Por supuesto, uno de los motivos para conversar con él es la reciente presentación en sociedad del estupendo terminal P7. El P7 es un teléfono de esos que llaman smartphone. Tiene una serie de características nuevas que queremos conocer de la voz del propio conocedor, por supuesto. Comenzando por saber eso. ¿Por qué y qué tiene el P7 que lo hace, como dice Huawei, tan superior al P6 y lo hace tan mejor que teléfonos similares de la competencia? Gracias por acompañarnos, Luis, aquí en Tecnología Hecha Palabra. Vamos a ver, Luis, ¿qué tiene el P7 de diferente y mejor? Hola, mira, el placer es mío. Efectivamente, complacidos esta noche de poder traer al mercado venezolano el Huawei Ascend P7. Es un equipo con el cual estamos redefiniendo la excelencia. Esa barra que fijamos con el Huawei Ascend P6 el año pasado, la estamos superando, estamos superándonos a nosotros mismos con un equipo, un teléfono inteligente, en el cual tomamos en consideración los requerimientos, las solicitudes de los usuarios finales y la plasmamos en este equipo, principalmente en tres ámbitos. En el ámbito del diseño del equipo, la apariencia externa y la ergonomía del equipo. Es un equipo que actualmente es el equipo más delgado del mundo, con capacidad de conexión LTE con solo 6.5 milímetros de espesor. Un equipo con una pantalla de 5 pulgadas que básicamente lo que nosotros buscamos es que el usuario pueda tener mejor manipulación del equipo. Entonces tenemos en cuenta un equipo con un cuerpo, la relación del cuerpo del equipo con respecto a la pantalla es óptima, pues prácticamente todo el equipo está cubierto por la pantalla. Con el tema del diseño del equipo, la elegancia del equipo, nosotros hicimos un tratamiento. Perdón, que haga un comentario sobre eso. Yo, por supuesto, Luis se refiere no a que la pantalla está por detrás y por delante, sino que donde está la pantalla y por detrás está protegido por una capa de eso que llaman Gorilla Glass, que permite que el teléfono no sufra daño, ¿verdad? Sí, efectivamente es el equipo, el único equipo en el mercado en el cual no solo la protección de Gorilla Glass está en la parte frontal, sino también en la parte posterior, y eso es, de nuevo, buscando dar mayor durabilidad al equipo y que ya el usuario no se preocupe por colocarlo en una mesa, por metérselo en el bolsillo, porque se va a rayar. Este equipo es sumamente resistente. Desde el punto de vista de lo que te venía comentando, del diseño del equipo, nosotros hemos hecho prácticamente un trabajo artesanal con este equipo. Cuando tú ves la parte posterior del equipo, fue tratada con 7 capas de microtextura y de patrones que, puestas juntas, dan una sensación metalizada al equipo. Combinado con el cristal, pues el resultado es un equipo sumamente elegante y sofisticado. Vamos a ir un poquito más adentro del equipo, vamos a conocerlo para tener eso bien claro. ¿Cuáles son las características técnicas? Y me refiero, por supuesto, al procesador, a la memoria RAM, a la memoria de almacenamiento, ese tipo de cosas que viene con el equipo originalmente de fábrica. Claro, el equipo viene con una máquina, con un procesador a 4 núcleos a 1.8 GHz. La particularidad de este procesador, y es otro diferenciador de Huawei, es que es un procesador hecho por nuestra casa, HiSilicon. Es un procesador diseñado especialmente para funcionar de una manera óptima con los equipos de nuestra marca Huawei. Eso garantiza un performance inigualable en los equipos inteligentes de Huawei. A nivel de memoria RAM y memoria ROM, el equipo viene con 2 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria ROM. La memoria puede ser expandida a través de una micro SD de hasta 32 GB. Con respecto al tema de la batería, que es algo que los usuarios siempre están requiriendo, pues que el equipo tenga autonomía suficiente para poder disfrutar de navegar, de estar conectados durante todo el día sin necesidad de estar recargando el equipo. Nosotros colocamos en el Huawei Ascend P7 una batería de 2500 mAh, lo que garantiza que el usuario puede navegar tranquilamente porque el dispositivo va a estar disponible durante todo el día. El tema de la batería la acompañamos con modificaciones a nivel de software o aplicaciones que optimizan el uso de la batería y que te garantizan una mayor autonomía del equipo. Un ejemplo es la facilidad que llamamos nosotros ultra ahorro de energía. Y es básicamente que cuando el equipo ya le queda un 10% de la batería, tú puedes activar esta facilidad y ella te permite acceder a las funciones básicas del celular, como es hacer llamadas y recibir llamadas, hacer y enviar textos y acceder a los contactos. Y eso te extiende la capacidad de la batería por 24 horas más. Ok, eso es correcto, estás cubierto en cierta manera de eso. Y eso significa entonces que Huawei ha hecho agregados al sistema operativo, que estoy asumiendo que es Android, y tenemos que saber entonces qué versión es la que viene con el aparato. Sí, este equipo, recordemos, es un equipo que fue lanzado a nivel mundial en mayo en Francia. Es un equipo equipado con Android KitKat 4.4.2. El sistema operativo Android se destaca por lo bueno que es por ser libre, y se destaca por lo problemático y desordenado que es por ser libre. ¿Qué está haciendo Huawei al respecto para tratar de que el equipo sea más estable y más seguro a pesar de usar Android? Nosotros trabajamos evidentemente muy de la mano con Google en el tema de lo que es la adaptación del sistema operativo a nuestros equipos, para garantizar que la fluidez del sistema operativo sea óptima. Adicionalmente, nosotros desarrollamos una interfaz de usuario propietaria que se llama Emotion UI, y que básicamente está orientada a eso, a garantizar que la experiencia del usuario manejando el sistema operativo sea óptima, tenga capacidad para personalizar su equipo como guste y pueda realizar adecuaciones a nivel del sistema operativo para hacer el equipo mucho más amigable. Y aquí estamos en Tecnología Hecha Palabra. Estamos hablando del Huawei P7, el nuevo terminal de Huawei que está llamando mucho la atención y que fue recientemente presentado en sociedad aquí en Latinoamérica por la marca. Pues Luis Mallorca, el vocero, que está respondiendo nuestras preguntas. Ya conocimos algunos aspectos del equipo, como por ejemplo la memoria que es de 2 GB en cuanto a RAM, el procesador que es de 1.8. Nos faltó hablar, en lo que se refiere al hardware, a la pantalla que tiene de pantalla y que tiene, por supuesto, también en cuanto a esa cámara que tanto gusta a las personas que usan los teléfonos hoy en día. Claro. Sí, fíjate, el Huawei Ascend P7 viene equipado con una pantalla sumamente generosa, una pantalla de 5 pulgadas, Full HD, que permite a los usuarios navegar y visualizar las imágenes de manera óptima, unas imágenes que se presentan en la pantalla con un contraste espectacular. La pantalla tiene una densidad de píxeles de 445, y eso te permite visualizar las imágenes pues de una manera exquisita. Con respecto al tema de las cámaras, que como bien comentaste, es uno de los aspectos que los usuarios prestan más atención. Nosotros equipamos, y de nuevo nos diferenciamos de equipos, teléfonos inteligentes de otras marcas, por nuestra cámara frontal. El Huawei Ascend P7 viene con una cámara de 8 megapíxeles para que aquellos amantes de las autofotos o de las selfies puedan disfrutar de las mejores fotos. Con respecto a la cámara principal del equipo, es una cámara de 13 megapíxeles que pues emula las características de cámaras profesionales y garantiza que las fotos que tomes con esa cámara sean excepcionales. Te voy a hacer una pregunta atrevida. Esta historia de los megapíxeles, por aquí el sensor que se coloca, lo que recibe a veces es más importante, o siempre debería ser más importante, lo que recibe el sensor electrónico a través del lente. ¿Qué pasa con el lente? ¿Qué tiene ahí la cámara para asegurar? Porque quizá yo preferiría tener un lente altamente sofisticado con 8 o 6 megapíxeles que tener un pedazo de plástico que está, y entonces voy a tener mucha basura reproducida a 13 megapíxeles, ¿verdad? Claro, nosotros cuidando ese aspecto en lo que es el tema de la experiencia de cámara, equipamos al equipo, colocamos frente al sensor 5 lentes esféricos de cristal que permiten filtrar precisamente la luz, las fotos, y permiten obtener unas fotos de una calidad óptima, inigualable. Entonces, el Huawei A5P7 les garantiza que ustedes disfruten de la fotografía, de que puedan tomar fotos, compartir con sus allegados y puedan, pues eso, tomarse unas fotos óptimas. Otra pregunta atrevida, por supuesto, hemos escrito en el portal ligeramente sobre el teléfono, lamentablemente no hemos tenido para probarlo, pero sí hemos visto a otros colegas de otros países haciéndolo, y hemos visto que en otros países el terminal viene con dos SIM, y curiosamente los SIM son uno de tamaño regular y el otro chiquito. ¿Cómo viene el que está siendo ofrecido en Latinoamérica? Sí, fíjate, siendo más específico, el tema de la doble SIM card, y es un tema que se maneja o se ha manejado exclusivamente para el mercado chino, y es básicamente por ese requerimiento, esa necesidad que en ese mercado en particular nos han hecho. Para el mercado latinoamericano, que es el mercado que nos compete, el equipo simplemente acepta una sola SIM card y deja el otro slot para que puedan los usuarios colocar una micro SD y ampliar la capacidad de memoria. Entonces, ya para cerrar, queremos saber qué tiene, que estas cosas adicionales, no deberían ser adicionales, sino lo principal, como por ejemplo el radio que usa para conectarse a las redes, qué tipo de redes puede utilizar, a cuáles operadoras puede conectarse, y me refiero no a las operadoras locales de cualquier país, sino me refiero a las frecuencias, cuántas frecuencias puedo usar, hasta qué punto puedo conectarme cuando viajo, y qué tipo de, puedo por supuesto usar 3G, seguramente puedo usar LTE, pregunto. Claro, este es un equipo que es, nosotros lo catalogamos universal, es un equipo que no es versionado, sino su única versión es multibandas en las redes de tercera generación y multibandas en las redes LTE. Con lo cual, ese problema de que si viajas con el equipo vas a poder conectarte no es un problema con el Huawei A5P7, eso lo tenemos cubierto. Excelente, esa pregunta de verdad que le da mucha tranquilidad a quien está escuchando la entrevista aquí en Tecnología Hecha Palabra. Conversamos con Luis Mayorca, director de terminales de Huawei, y a él y a todo el equipo de Huawei le agradecemos mucho este tiempo y les deseamos mucha suerte y salud a todos. Muchas gracias, un placer compartir con tu audiencia, y no me queda más que invitarlos a que nos sigan en las redes sociales por Instagram y Twitter @HuaweiDeviceVE y por Facebook Huawei Device Venezuela. Muchas gracias.